ver que no me quieres más. Quiero saber por qué tuvo que terminar. Si fuimos tan felices, ¿por qué este final? ¿Qué amor? ¿Por qué? Ojos.